cuando en el programa vienen muchos invitados, nos gusta muchísimo. Y yo quiero dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, que viene muy bien acompañado. Y decir que más que un amigo es un hermano, El Chache Antonio es un amigo y un hermano. Así que gracias por venir otra vez, Gracias a vosotros por invitarnos. Nos va a presentar Inés el tema que vamos a hablar con ellos. Sí, está con nosotros también, aparte de Antonio Fernández, Chache, nuestro amigo Chache, está Sole Crespo y Luli Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estupendamente, bien, bien. Gracias. Sí, gracias. Arrimaros un poquito el micrófono. Ay, ahí bien, para que os escuchemos mejor. Perfecto. Hace, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, Barrios Ignorados hizo una rueda de prensa, porque ayer se celebraba el día, antes de ayer, ¿no? El jueves. Se celebró el Día de la Justicia Social, ¿no? Y desde Barrios Ignorados, bueno, pues hizo una nota de prensa para además mañana tenéis también un encuentro, ¿no? Para de alguna forma reclamar que esa justicia social sea efectiva en estos barrios ignorados de nuestra ciudad, ¿no? Eso es. Cuéntanos, Sole. Bueno, pues eso, el día 20 de febrero se celebra a nivel mundial el Día de la Justicia Social, y para nosotros la Asociación Barrio Ignorado es un momento muy oportuno para reclamar los derechos que nuestros barrios de Córdoba pues están sufriendo. Entonces, aprovechar esa coyuntura, ese día, para sensibilizar a la sociedad en general de la vida de nuestros barrios, de los infortunios, de la desesperanza, pero también de las cosas buenas y de las cosas que están pasando en nuestros barrios. Sole, ¿cuánta desesperanza hay? Bueno, la desesperanza, no sé si se mide, ¿cómo se mide la desesperanza? No lo sé, quizás hay datos, hay parámetros que nos pueden ayudar a medir esa desesperanza, pero yo creo que detrás de los datos el relato de las personas, que es quizás lo más interesante, ¿no? Lo que nos interesa, los datos son necesarios, y además porque ayudan a concretar, porque ayudan a objetivizar y porque nos ayudan a saber por dónde debemos ir caminando. Eso en cuanto a los datos, pero lo interesante es el relato de las vidas de las personas, el sufrimiento que hay detrás de eso, en tema de vivienda, en tema de educación, en tema de empleo, entonces en todas esas realidades. Irá muy vinculado el hecho de esa desesperanza, de esa no saber qué hacer con ese dolor. Es muy importante, hay una cuestión muy importante, creo yo, ¿no? Esto a lo mejor es una cuestión más personal. En la exclusión hay una cosa que hay que tener muy presente, que es el sentido vital que les damos, que tenemos, ¿no? Si no tenemos un sentido vital, si no tenemos una motivación, si no tenemos algo que nos lleve a impulsarnos en ese día a día, ahí se puede instalar la desesperanza. Entonces es importante que encontramos el sentido vital. ¿Y qué pasa? Que en nuestros barrios sí hay mucho sentido vital y hay mucha motivación por salir adelante. Entonces, a lo mejor los datos dicen una realidad, que es una realidad de abandono también, de los barrios están abandonados, los barrios no son una prioridad, la pobreza no es una prioridad, pero sin embargo la gente quiere salir de esas situaciones, la gente de alguna forma quiere, A nadie le gusta estar en esa situación. Nadie. Es lógico. La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados plantea que una de las soluciones a las situaciones de exclusión y pobreza que viven los barrios es el empleo. El empleo es muy importante. Loli. Porque si no hay empleo, la gente pues no tiene salida por ningún sitio, ¿no? Como somos varios barrios, yo soy de Las Moreras y siempre ha sido un barrio que se ha visto que había trabajo. Lo que pasa que ahora pues llevamos un tiempo que está la cosa peor, ¿no? También en lo que veo también que está muy mal es la educación. No porque no haya instrumentos, ¿no? Para estudiar, sino que pues que como que hay una dejadez, ¿no? Y tampoco nadie se interesa porque si van a los institutos o van a los colegios y como es del barrio este, pues estos no tienen interés ninguno. Y es como que los dejan un poco, ¿no? Y claro, y allí, yo que vivo allí muchos años y veo a la juventud, ¿no? Sí, no, tranquila. Claro. Veo a la juventud por allí que no hace nada, pues me da mucha pena. Me da mucha pena de que estén por allí. Que no tengan, no les ve futuro, ¿no? No les veo futuro, ¿no? Entonces, claro, si hay algo de empleo y hay... Y que tenga, y con poca formación es más está, complicado, ahí ¿no? está. Entonces, es una pena porque hay muchos jóvenes y no... No encuentran futuro, no encuentran, no hay respuesta para ellos. Yo creo que Chache tiene una esperanza en eso, porque hace pocos días nos encontrábamos por estas bonitas calles de Córdoba y charlábamos un poquito relacionado con esto de cómo los jóvenes se pueden preparar y que a lo mejor... si hubiera un poquito de interés por parte de quien corresponda, de esa voluntad política que siempre pedimos, se podría resolver en parte esta situación, ¿no? Claro, vamos a tener en cuenta que la mayoría de los problemas y las problemáticas de estos barrios es precisamente el empleo. El empleo es algo que puede llevar a solucionar muchos de los problemas existentes en estas barriadas. Hoy la causa de que una gran mayoría de personas de las que vivimos en nuestro barrio no tengamos la posibilidad de poder garantizarle a nuestros hijos el plato diario nos lleva a que tengamos que buscar fórmulas alternativas. Claro, aquí se mezclan las capacidades de cada persona para poder buscar ese pan para sus hijos. Sabemos quiénes somos capaces de buscarlo por una vía... muy, muy cerrada también, como puede ser ir a buscar chatarra, puede ir al campo a buscar cuatro cositas, que tampoco te permiten que sean muchas además. Pero hay otros que piensan que, bueno, que sus hijos tienen que comer como los demás. Y piensan que otros negocios le dan un dinero más fácil y más rápido. Bueno, eso se evitaría todo si cada uno tuviéramos un empleo, garantizáramos el pan de nuestros hijos, porque siempre decimos el pan, pero bueno, no tendríamos necesidad de salir a la calle con una alteración emocional tan grande que a veces entre nosotros mismos peleamos a ver que no tenemos soluciones, a ver que no tenemos nadie que se preocupe y nos saque de esta situación, que llega a la confrontación y llegan a los escándalos y ahí empieza a desestructurarse la familia. De ahí empieza a haber una, digamos, mala convivencia entre vecinos, no por condición, sino por la situación. Y son problemas que a diario se encuentra la gente y que tenemos que buscar la forma de resolver, como por ejemplo que nos corten el agua, ¿no? Sí. Bueno, es que todo conlleva a la misma situación, o sea, esto es un todo. Si tú tienes un sueldo nominal garantizado que garantice que tú puedas cubrir todos esos gastos, pues no se dan cortes, claro está. Eso es. Pero claro, cuando no lo hay, lógicamente tiene que haber cortes de agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque parece ser que la voluntad política, desgraciadamente, tiene las patas muy cortitas. O la voluntad es escasa. Y no entienden que cuando en un país como este en el que estamos viviendo hoy está en una emergencia social, la política es cuando más hay que demostrarla y es cuando más hay que ponerla en marcha. ¿Por qué? Bueno, pues porque... no estamos en un país de cualquier situación agravada por la situación que hemos vivido de economía. No. Este país tiene una emergencia social. Y aquí hay que tomar medidas urgentes. Y aquí hay que dar una solución al país que se está gobernando, oiga. Que no estamos hablando aquí ahora mismo de si yo me interesa más trabajar por una parte del partido o por otra. Estamos hablando de que aquí tenemos a una sociedad en situación emergente. Y aquí hay que empezar ya, pero ya. Se tenga el color que se tenga, se piense como se piense, y se sea de donde se sea, se tiene que empezar a trabajar concienzudamente ya, y humanamente ya. Y ya, pues, esto, por desgracia, pues, parece ser que la política se está anteponiendo a la calidad humana, y esto, ya hace un tiempo me decía mi abuelo que las personas en sus tiempos decían que a la especie humana le pusieron el Homo sapiens. Oye, mira qué cosa más curiosa, ¿no? Qué dos palabras más curiosas, Homo sapiens, ¿vale? Y sinceramente, lo de Homo me costó muy poco encajarlo. Pero fíjate, después de tantos años todavía tengo un problema de narices. No soy capaz de encajarlo de sapiens. No sé dónde encajarlo. Pues sí, es difícil. Sole antes nos comentaba que es difícil, que la pobreza no se quiere, no está ahí, que nos moleste lo menos posible desde las administraciones, ¿no? Esta situación, como decía Chache, el relator de la ONU tuvo que venir a decir a este país, a constatar lo que ha dicho Chache, la situación en la que viven muchas personas de muchos barrios de nuestra ciudad. Me parece que no lo sabían, ¿no? A raíz de lo que ha dicho, este gobierno tiene que tomar medidas ya. Aquí hablamos de planes integrales, de planes de intervención social. La situación de cada persona en estos barrios, que es el día a día, que no es decir, puedo esperar un año a que hagan planes maravillosos. ¿La situación de cada día de cada familia puede esperar, Sole? No pueden esperar. Además, perdón, Chache ha contado lo mismo que ha dicho Phil Aston en el relator de la ONU, o sea, sí, que sí. Ha venido a decir con otras bellas palabras, nos ha hecho constatar esa realidad. La pobreza es una decisión política, eso es una decisión política, y si no se quiere pobreza, se tiene que actuar. Y tan fácil como una frase dicha así, pero que conlleva, pues, un esfuerzo, unas políticas, un estar al lado de. Estar al lado significa dar prioridad a estas situaciones, a las situaciones de nuestros barrios, de nuestros pueblos despoblados, de la gente que está en exclusión, de la gente que está en la calle, de la gente que está en esa situación de sufrimiento. Y eso es una decisión política, o quiere o no quiere. Y lo que no nos sirve o no nos está sirviendo es esas medias tintas, esas políticas neoliberales que de alguna forma solamente sostienen. Es como la olla a presión. A mí siempre esto me lo han explicado como la olla a presión, ¿no? Estamos todos sometidos a una presión y de vez en cuando se pone la espita para que salga un poquito ese vapor y no reviente, y así seguimos sosteniendo la situación con una renta mínima, con un subsidio de desempleo, con ahora un plan pequeñito de empleo, con situaciones que son muy asistencialistas, por decirlo de alguna forma. Necesitamos que todo el espectro político en su conjunto tome decisiones de cambio de la situación y que enfrente la pobreza como la prioridad, quizás, ¿no? De hecho, Loli, decía el relator de la ONU que tenemos un país muy rico, pero que no se distribuye la riqueza. Es verdad. La riqueza está ahí en una parte que no llega a la pobreza, no llega a nuestros barrios, ni llega a muchos sitios, ¿no? Porque no es solo nuestros barrios, es muchos barrios y mucha gente. Que además se ha demostrado que no hace falta ya, que más datos no hacen falta para entender que a mayor crecimiento la fractura se estrecha, no. A mayor crecimiento se está demostrando que las fortunas siguen creciendo, pero los de abajo siguen siendo descartados y siguen siendo ignorados y siguen siendo. La fractura cada vez se va ensanchando más, por lo tanto hay que empezar a reclamar y a tomar conciencia de esa realidad, que es importante también el cambio de mentalidad y que la gente tomemos conciencia de que es necesario esa movilización, ¿no?, de alguna forma. Hay una Maraya que está muy, muy emocionada escuchando el programa. Es que mi hija, mi hija. Mi divina. Maraya, un saludo. Fíjate que lo que estás diciendo a mí me impresiona muchísimo. Porque cuando se habla del crecimiento del país, que la economía, la macroeconomía sube, que la bolsa, estos días atrás subió hasta 10.000 puntos, como hacía muchos años que no estaba, y como que el crecimiento económico va por un lado y la miseria va en un camino, en un sentido contrario. ¿Cómo podemos revertir estos caminos? ¿Qué habría que hacer para buscar un encuentro de estos dos caminos? Bueno, yo no sé si ahora, si queréis, os relatamos un poquito, porque ya que lo hemos trabajado, algunas propuestas que desde Barrio Ignorado en el tema de empleo, pues, son abrir caminos y abrir grietas, porque el problema de toda esta situación al final, si no cambian las reglas del juego, el sistema, pues seguiremos lo mismo, y dentro de 2 años, de 10 años, seguiremos viniendo a hablar de esta situación, porque no se habrá cambiado de una manera estructural esta realidad. Es importante que las pequeñitas grietas que ahora las asociaciones como Asociación Barrio Ignorado y tantas otras que también están participando en los barrios vayan abriendo pequeñitas grietas que supongan la participación, que supongan la movilización, que supongan la toma de conciencia, y bueno, y luego propuestas concretas también, porque eso es un camino de muy largo recorrido. Pero bueno, nosotros aquí en el manifiesto que leíamos el otro día en la rueda de prensa, pues hacíamos propuestas concretitas que son factibles. ¿Cuáles son? Mira, Loli, ¿estas? Las tiene aquí a mano, y creo que estas son. Facilitar el empleo para personas en situación o riesgo de exclusión. Poner en marcha el itinerario de inserción laboral e integración social. Evitar la fragmentación de las políticas de empleo que suelen adolecer de falta de coordinación territorial, desconexión entre proyectos y áreas existenciales, de barreras de integración entre las políticas de educación y empleo, ampliar sustancialmente la oferta pública de formación para el empleo, recuperación de las escuelas taller, las casas de oficio y los talleres de empleo, elaborar y poner en marcha planes de reculificación profesional para jóvenes sin estudios, que tengan como objetivo su inserción sociolaboral y la mejora de su formación profesional y académica, que den cobertura y protección social, ya que seguimos denunciando que la renta mínima andaluza no está sacando a la familia de la pobreza y se le ha convertido en una carrera humillante de obstáculos para las personas que la solicitan. Que sea delito dejar a las personas sin empleo, reclamamos recursos públicos. En fin, muy bien. Más claro, ya no se puede decir las cosas, ¿no? Vale. Los talleres, sí. Habrá más que ir, se puede gritar más. Habrá que ir a la renta universal, ¿no? Básica universal. Renta básica universal, ¿no? Bueno, habrá que ir a la renta básica siempre que se agilice. Claro. Porque ir a la renta básica, la renta mínima, este año, para que te la den, para dentro de un par de mínima, años, ¿no? Por mucho que quieras correr, cuando llegue, pues la verdad que ya es más tarde. Nos va a pasar, como yo muchas veces pienso, haciendo una pequeña reflexión que está pasando aquí, pues muy simple. La tecnología nos lleva una goleada tremenda a la política. La tecnología está dejando muchísimas manos de obra libre, pero la política no ha sido capaz de ir al mismo ritmo y buscar alternativas de empleo, de empleabilidad, ¿no? A esas miles de manos de obra que se están quedando paradas. Nos ganan por goleada. Bueno, esto es como, por ejemplo, si tenéis en cuenta ahora mismo un detalle que parece simple, pero que es explicativo. Hace un tiempo aquí se crearon unos puestos de trabajo que se llamaba para la clase humilde. Barrendero, carrero, albañil, fontanero. Bueno, pues fíjese que hoy, para poder acceder a una plaza de barrendero, nos tenemos que dar guantadas las personas de estos barrios con personas tituladas. Es decir, fíjese hasta dónde ha llegado la cosa. Hoy nos damos guantadas la clase media alta con la clase más baja, por las que se crearon estos empleos, para poder acceder a ellos. Y no tenemos acceso, porque se nos piden unas condiciones para coger una coba que son increíbles. O tengo títulos en el bolsillo o no accedo. Esto lo pongo como ejemplo del hasta donde la falta de convicción política, la falta de ganas reales de nuestro gobierno de atajar esta situación es clara. En fin, claro. Vamos, como siempre, y lo decimos cada vez que conversamos con nuestros amigos de Barrio Ignorado, de Palmera, o del lugar que sea, de los barrios más pobres de nuestra ciudad, siempre decimos que tenemos que seguir hablando del tema, porque no podemos quedarnos así mirando para otro lado y callados cuando hay una situación tan grave y difícil de resolver. Quiero agradecer a Sole, sí. Fantástica, me ha gustado mucho. Loli también, fantástica Loli. Y mi amigo y hermano Chache. Nos vemos. Actualización nada más, ¿no? Sí. Hoy me voy yo con una sensación un poco agridulce, porque agria porque un año más después de tanto volvemos a tener que reivindicar exactamente los mismos derechos y volvemos a encontrarnos exactamente la misma situación. Y dulce porque una vez más puedo comprobar que compañeros y compañeras no desfallecen, no solo no desfallecen, ¿no?, sino que cada vez afrontan con más coraje y con más ganas esta adversidad, y eso pues nos da ánimos para seguir adelante, y aquí estaremos siempre que nos necesiten nuestros compañeros y compañeras. Así sea, así sea. Lo que hacen falta son respuestas urgentes ya. Gracias a vosotros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias a vosotros.